Pronto, pronto. Sí, sí. El día 20, ¿qué? 21. 27. 27. Viernes 27. Uf, que ya tengo yo lío de fechas. Bueno, ahora en la sección de conciertos, Estela, dices unos cuantos. Sí, sí. Pero vamos, que eso una, sí, sí. El 27, ¿verdad? Y bueno, pues de momento, pues mira, vamos a empezar si eso con May, que también los tenemos por aquí también entrevistando, también aquí en el programa. Vamos a poner música de ellos y luego ya en la sección de conciertos y ya hablamos también con Bajo Licencia y con... Le Cantina, ¿no? O sea, Le Cantina, vale. Lee, es que yo leo. Lee, no lee, sé, cantina. Tú lelo. Está muy bien el nombre, ahí lo tenéis rebuscado, ¿eh? Sí, ya te cuento, ya te cuento. Sí, luego nos cuentas, a ver qué tal. Bueno, vamos a poner música de May, vamos a poner pues esta canción, por ejemplo, que suena aquí en el programa. Bueno, Estela. Dime. Dispara ya la sección de conciertos. Sí, pues te la voy. Vamos a poner, porque viene cargadito. Sí, viene cargadito. Vamos a poner de momento una canción aquí de bajo licencia, también otro de los grupos que tenemos aquí en el programa. Y bueno, vamos a recordar también los del 15 de septiembre de sí, May. Sí, de May. Y los de Ronda de Madrid. Y los del 27 de septiembre de bajo licencia y Lee Cantinas. Ahora sí. Eso es. Bueno, eso pues es. Estela. Bueno, voy. Vamos, adelante. Sí, el viernes 13 estarán Happy Killings en Monkey Rock, en la calle Real 71. El Metro Reyes Católicos, entrada libre, a partir de las 10 de la noche. Luego están las contrafiestas de Vallecas, que serán Guillotina a las 9, Trastienda Recio a las 10 y Riada a las 11. En el Chiringuito Contracorriente, en el recinto ferial Vallecas Villa, en la calle Sierra Gorda, sin número, Metro Villa de Vallecas. Luego el 14 estará Leo Jiménez en la Riviera, Paso Virgen del Puerto, sin número, Metros Príncipe Pío y Puerta del Ángel. Ahí son anticipadas 26, más gastos de gestión, y en taquilla 30, y se abre a las 7. Luego las fiestas de Fuenlabrada, que estarán en los campos de la Aldehuela, en la calle de la Fuente sin número, Metro Fuenlabrada Central, a partir de las 9 de la noche, gratis, estarán Synchronical, Saratoga y Stratovarius. Y luego Coven, con su 20 aniversario, fin de gira, en el Good Father Club, en Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. A partir de las 10, concierto a las 10 y de 10 y cuarto a 11 y media. Entradas menores gratis, anticipadas 10 más gastos de gestión y en taquilla 15. ¿Y tenía que entrar aquí? Bueno, esto después. Y los May, que tenemos aquí, que están en acústico, ¿no? ¿Mm? En el espacio Ronda Madrid, en calle Ronda de Segovia 50, Metro Puerta Toledo, entrada 10 euros a partir de las 7 de la tarde. Luego Sabia, Esquizo y Sober estarán en Parque Liana de Móstoles, el Metro es Móstoles Central. Y es gratis a partir de las 10. Y luego está Macarrones en la carpa municipal de Fuenlabrada, gratis. El metro es Fuenlabrada Central a partir de las 9. Y luego el viernes 13 y el sábado 14 son las fiestas alternativas de Móstoles. Y estarán Sangre Salvaje, Bowl, Black Berraco, Yo Voy y Ventura a la Muerte. Esto es a partir de las 7. En la Casica, en calle Montero 15 de Móstoles, gratis. Y luego el día 14, Moscú Babies, Diógenes, First Line, Bad Wife, Letalice, Hippies Atómicos y Adrenalina. Y esto es a partir de las 5 de la tarde. Así que todo tenéis todo eso. Wow. Y todo eso. Y luego el 27 de septiembre, acuérdate, bajo licencia. Bajo licencia de Licantinas. Licantinas. En el lugar se llama Independencia, ¿no? En la sala Independence Club. Independence. En la calle Tosa, 125, Independencia. Creo que Independencia Madrid. Independencia Madrid, ¿no? ¿No la ha puesto ahí? ¿No la ha puesto Libertad Ayuso? ¡Ahí! Eso, eso. Bueno, pues ahí toca esta banda. Bueno, vamos a poner una canción de bajo licencia. ¿Qué canción ponemos? ¿Ponemos esta desde el principio? ¿O cuál quiere...? Hombre, por la... Ah, sí. Eso está muy bien. Es el del videoclip que estamos ahora con la mujer, la gafa y el de Rosendo. Haciéndola ahí. La tengo, no sale aquí en el disco. ¿No sale en el disco? En el Spotify tiene que salir. Ah, bueno, luego lo miro. En el disco no, claro. Es que claro, sí, es verdad. Ha salido este fin de semana. Ha salido. Pon esa mismo si quieres y luego la pones más adelante, si hablamos de eso. Vale, vamos a poner de momento esta. Venga. La batalla de la vida, el viento todo. me voy a emborrachar en la barra prohibida y las estrellas que se buscan la vida. Beberemos la noche hasta que sea de día. Pues ahí se acabó el tema. Bueno, pues vamos a ir presentando a las personas que tenemos ahí aquí de las dos bandas. Bueno, tres bandas. Tres. Qué guay, la verdad es que... Mira, si tengo aquí el este. Tengo aquí el cartelillo de estos. ¿De qué? Señores tan guapos. Bajo licencia y Licantinas. Ah, sí. Que es, abren, mira, a las 8:45 es la apertura de puertas. Ajá. En la calle Atocha 127, ahí en Independence Club. El viernes 27 de septiembre. Anticipadas 10, taquilla 15. Licantinas empiezan a las 9:20 y bajo licencia a las 10:20. Pero vamos, yo estaría allí a las 8:15 de allí. Que yo voy a estar, vamos, allí. Sí, buenas, sí. Buenas noches. Vamos, ¿qué? Como un clavo. Claro. Además, allí, os invitamos a chupitos ahí, si llegáis a las 8. Oh, ya ves. Bueno, pues tenemos aquí tenemos a del cantante de Bajo Licencia. Tenemos a la cantante de Licantina, ¿no? Eso, también, ¿cómo bajista sea? Y cantante. Bajista y cantante. Sí. Y tenemos de la otra banda, tenemos a May, a Mayreya, ¿no? Sí. La cantante. Tenemos al señor que ya está por aquí. Miguel, que ya estuvo por aquí. Que ya lo hemos secuestrado alguna vez. Que aquí toca la guitarra. Toca la guitarra. Y tenemos al chelo, ¿no? Sí. Al chelo ahí. Bueno. ¿El chelo que se llama aquí? Que se llama Juan. Juan. Juan. No tenemos nombres muy exóticos, la verdad, por aquí. Es que chelo no creo que se llame. Por chaval. Juanchelo. Juanchelo. Así me llaman bastante. Juanchelo, sí. Puede ser, ¿no? También. Bueno, estaría bien. Un buen apellido, ¿eh? Juan. De Chelo. Juanchelo o Juan Director, que es como también. Sí, también. También. Director de una orquesta, cuidado. Wow, no, de la Gamephony Orchestra. No, vaya, Dios mío, no sabía que venía a hacer esta promo. Gracias. Muy importante, una persona muy importante. Y bueno, con ilusión para el 15, que lo estáis preparando porque es en acústico, ¿no? Sí. Completamente. No tenéis batería, tampoco lo tenéis en eléctrico y tal. No, nunca, es lo que comentábamos antes, ¿no? Nunca hemos tenido batera y, a ver, tampoco es que si venga alguien le vamos a decir que no. Pero tampoco lo estamos buscando. O sea, estamos contentos dándole al play. Más cómodo. Hombre, es que es eso. No hay que llevar una furgoneta para todos los conciertos. Te ahorras espacio en el escenario. No hay que microfonear. La verdad es que te quitas varios quebraderos de cabeza. Ya ves. Si la llevas grabada. Pero, bueno, si alguien se anima, que sí, nos claro escriba, nos mande un mensaje o algo. Y que digan, hola, estoy aquí. Estamos dispuestos a fletar la furgo. Si viene un batería, estamos dispuestos a fletar la furgoneta. Sí. Bueno, si no, prestan aquí en Licantina su batería, ¿no? Por ejemplo. Y también. Licante y furgoneta. Y bajo licencia, la furgoneta. Ya está. Está todo en familia. Así que si nos organizamos, ya está. Hombre, ya ves. Hombre, te digo a ti que entre todas las bandas se pueden organizar. Yo te digo a ti que al que le falta un cantante, pues yo qué sé, un cantante que tenga otro grupo, pues se lo prestan sí, a un concierto, a un ratillo y bueno, y se puede hacer, ¿eh? Ya te digo, sí, es un campaño muy, muy bueno. Hombre, si no colaboran las bandas, mal vamos. Mal vamos, pues sí. Lo más mal bonito vamos. De la música, ¿no? Poder sí. hacerlo todos juntos. Sí, he visto sí, algún sí. que otro guitarrista estar en un concierto tocar en dos o tres bandas. Sí. Ese mismo día. Ese mismo día, en el mismo día. En el mismo día. Mira, vais a ver una cosa que va a pasar eso, lo que me has dicho. Porque el bajista de Licantinas, o sea, el guitarra de Licantinas, va a hacer el bajo de bajo licencia. Que ahora son ¿sí? dos grupos. Sí. Pues mira, eso es colaboración. Pues doble, ese es el que va a cobrar pues el doble que el resto. Claro, claro. Se la busca bien, ¿eh? Se va a llevar muerto esa noche. Un buen dinero, sí, sí. Está bien, está bien. Sí. Bueno, lo dicen. Los millones. Los millones que va a haber. Bueno, esperemos. Di que sí. Bueno, ¿has tocado alguna vez ahí en la sala Independence? En la Independence nunca. Nunca. Nunca hemos ido. Hombre, de visita, para ver cómo es el sitio. Sí. Eso sí. Sí, de algún concepto de visita. Pero de todas maneras es. Hemos ido ahí también porque nosotros solemos tocar la sala Caracol muchas veces ahí, sí. por la zona, pero eso está bien porque viene a la sazón de que el videoclip que tenemos es de Atocha y presentarlo en una sala emblemática de Atocha claro. es claro. muy bueno, es muy bueno. Entonces, claro, tenemos una cosa ganada, que es que todos los colegas del barrio van. Claro, entonces, claro. Claro, eso está también bien. No, pues bueno, sí. Y ya bien, y del local de ensayo también, y todo eso, ¿no? Sí, claro, y luego además de todos los invitados y toda la gente, claro. y periodistas, y sobre todo vosotros. Hombre, sí. muchas gracias. A la sazón estáis invitados estamos. También, todo el grupo de aquí. Muchas gracias. Muchísimas. Pues os lo vais a pasar qué bien, pelotazo, ¿eh? Ya, ¿no? Bueno. Porque con ellos está muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es un grupo que lleva ya... ¿Cuántos discos ya? Son 5, ¿no? ¿O cuántos? Sí, 5. 5, pero ya más de 20 años ya en los escenarios. Sí, decimos, bueno, vamos a hacer 20, sí, en breve. En breve, ¿no? Sí, no sé si llaman los 20 años sin hacernos ni puto caso, pero... Bueno. Nah, es broma. Ahí estamos, ahí resistiendo. Hemos tenido nuestra época. No, anda que no habías tocado un sitio emblemático, como dices tú, la Caracol. Sí, bueno, sí. Yo os he visto sí, ahí, no, incluso sí. En la pandemia. Pues visto sí, pandemia. Ahí en la pandemia, en la Caracol. Con la mascarillita sí, allí. No, hemos hecho sí. cosas muy buenas, sí, por ahí también, ¿no? Festivales y tal. Pero bueno, ahora la música está como está y es lo que hay. Y tienes que ir atenerte a lo que hay. Y si hay que tocar en sitios más pequeños, pues tocas en sitio. Que, ojo, Independence no es pequeño. No, es una no sala es pequeño, no, bastante no, buena y tal ahí. Y bueno. Está bien. Y joder, sobre todo es un sitio que es emblemático. Y por lo dicho, para el disco y bueno. Y en la otra que tocasteis, que os vimos la última vez, ¿cuál fue? Que también era majita. Era Chango. La Chango, la sala Chango. La sala Chango. Aquí en Madrid, la presentación que hicimos sí. en Madrid, la sala Chango. Que grabaste ese que ahí estuvo muy bien también. El directo ahí. Sí, la verdad sí. es que no falles nunca, ¿eh? La verdad es que es un placer estar aquí. Sí, verdad. Otros sí, no fallan sí. más, ¿eh? Sí, no. De 20 aniversario, sí, ¿verdad? Que sí, ahí estuvo muy bien. Joder, la verdad es que y sobre todo compartir cartel con Licantinas, que es un absoluto placer. Sí. Pues nada, a ver aquí a ver cómo va la cosa, ¿no? Exactamente. Bien. Pues estupendamente, seguramente. Sí, ¿te vas a confiar? Muy claro. Luego además tenemos aquí artistas invitados. Vendrán pues toda la gente que ha colaborado en el disco. Y espero que se suban ahí al escenario. Y más gente, o por lo menos que estén por ahí pululando. Que rule. Que rule, que rule. Exactamente. Uh-huh. La verdad es que mola, pues. Sí, porque en el vídeo que grabasteis también se subieron bastante gente... Al sí. escenario, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vino gente ahí. Bueno. ¿Recordamos los invitados que estuvo aquel día? No, da igual, vamos a hablar de lo de ahora. El mañana, ¿no? Sí, mejor de los que vienen, que sí, no. Vamos a ver el presente. El presente. A la gente que va a venir. Y sobre todo hay que decir también gente no bajo licencia. Gente como Licantinas, que está ahí, que ahora mismo es de los... Yo para mí... Del grupo más fresco que hay ahora mismo en Madrid. De Madrid y en muchas zonas, de verdad. No es porque la tenga al lado. No. Somos súper refrescantes, somos muy refrescantes. Es como un flash. Pues mira, si quieres ponemos una canción del Licantinas. Por supuesto. Y la gente suena. Ay, sí, que los queremos conocer, venga, sí, va. Sí, que queremos saber, ¿no? Queremos saber. Queremos saber a ver cómo suena esta banda. Pues vamos a elegir, por ejemplo, esta. A ver qué pasa. We'll be right back. Dani. Más, queremos más. Queremos más. ¿Cuántos sois en el grupo? Cuatro. Dos guitarras, bajo y batería. Bien. Cuatro personajillos, sí. Madre mía. No está mal. ¿Que sois todas chicas o...? No. Yo soy la única chica de la banda, sí. La única alicantina, sí. Estos son todos... Con lo que mola que haya... Chicas en la banda, sí. Ya, pero no sé qué pasa. Algo así que lo digas. Mola. A mí me gusta ver chicas en la banda, sí. Exactamente. Bueno, que cante, que toque la batería, chicas, que yo que ¿no? sé, lo que sea. Que sí. Y sobre todo que toquen. Que toquen, sí, exactamente. Claro. Nosotros no lo decimos, que no pueden tocar, eso pueden. Sí, que toquen. Viste chicas bajistas, chicas teclistas, guitarristas. Mira, el otro día con los Killer Kids, una era cantante y la otra era guitarra. Sí. Bien, sí, yo creo que eso ya se está ganando, ¿no? Un poco sí. El panorama femenino, claro, en este y el mundo un poco más allá de reggaetón y estrellas de la noche, yo creo que se va ganando, ¿no? Un poco el panorama femenino en todo el mundo del rock and roll, en todo el mundo, a lo mejor, vuestra música un poco más gótica, no sé si está bien definirlo así. Sí, mínimamente. No sea. Ni nosotros mismos tenemos muy claro cómo. Ya, es que es muy difícil definirse a uno mismo, son años. Pero sí creo que vamos cogiendo hueco y vamos ganando protagonismo y bien, y muy fuerte, y muy relevantes, y muy a por pues todas, chicas. Es que valemos mucho. Hombre, claro, por supuesto. Igual, exactamente. Es que no entiendo ya tanta distinción y que se sorprenda uno tanto por... Oye, una chica en la banda, ¿no? Pues es que es un componente más de la banda. Exactamente. Claro, y aporta igual. Exacto. Lo mismo. Sí. Lo mismo. Sí, a que vosotras aportáis igual, todos. Y todos. Pues sí. ¿A que sí? Claro. Yo soy a la que le echan todo lo demás. Yo lo digo, no tenemos batería, pero soy la percusionista. Cada vez que hay que dar, es como venga, hazlo tú y ahí estoy. Claro, ahí está. Claro que sí. Bueno, vamos a poner. Ya tengo aquí lo del single que me dice que ponga, pero ahora lo ponemos después. Vale. Vamos a poner, si quieres, una de May también. Venga, porfa. Porque vamos a ir repartiendo música de la pantalla. Genial. Para que se oiga todo el mundo aquí. Ya lo he dicho muchas pero veces. Pero además nosotros lo ponemos entero. Exactamente. Es que entera, no como estos que cortan. Que. ¡Ay, fulanito que va a sonar! Y te ponen un minuto. No, aquí es entera. Sin publicidad. Sin publicidad, exacto. Sin publicidad ninguna, aquí no cortamos a nadie. Pinchalo. Eso es, ahí está, que eso es lo que importa. Y decir, oye, que tocamos en tal sitio y tal. Vamos a poner la de Aquelarres. ¿Queréis poner la de Aquelarres? Porque precisamente es una de las que vais a tocar. Aquelarre yo creo que es la que más representa lo que va a sonar en el concierto del domingo, porque es la que en el disco ya es acústica de por sí, así que... Claro, las otras las tenéis que adaptar. Claro, las otras están adaptadas, sí. Claro. Claro, están adaptadas. Y la única que va a sonar tal cual como en el disco es Aquelarre. Vale, pues que suene aquí en el programa. Vamos con ello. Ahí tenemos la canción, que la hemos escuchado entera para que la gente... Para que la disfrutéis bien. Se deleite de la canción de la banda que tocan el próximo domingo, no olvidéis. ¿El domingo 15? Exactamente, no olvidéis esa fecha, en ese lugar de Madrid. El Espacio Ronda Madrid. Exactamente. Dicho, ¿no? Sí. No habéis tocado nunca allí, pero sí habéis ido alguna vez. Yo he ido a ver conciertos allí. Ah, sí, pero, a ver conciertos, pero no he tocado nunca allí. Vamos, el sitio, la verdad es que mola un montón, es así como una especie de galería de arte, o hay como exposiciones también y tal, y de vez en cuando hacen conciertos, y la verdad es que el espacio está muy chulo. Grandecito. Sí, es bastante grande. Sí. Grandecito, sí. Y puede, pues sí. Irán todos los familiares, ya verás, lo vais a petar, familiares. Sí, sí. Además es una buena hora, así a las 7, que, sí, buena hora, que puede ir todo el mundo. No, y además es céntrico, ahí en la Puerta de Toledo, vamos, que sí, es que no tiene... Tienes porrón de autobuses, porrón de metros... No hay excusa para no ir. Claro, ahí está. Que más cerca no puede estar. Perdón. Era sin querer, a chicos de barrio. Tenías ganas. Sí, ya estaba ahí. No, es que estaba probando. A ver si funcionaba. Sí, vale. Bueno, pues la verdad es que muy bien, ya te digo que tengáis un bolo el 15. Y de momento, pues pararéis, ¿no? También un tiempecito, ¿no? Para hacer algún. Bueno, me imagino que justo después del concierto nos pondremos a grabar el siguiente videoclip. Claro, un videoclip ahí chulo. Y luego ya a buscar conciertos otra vez. Ah, pues cara, saco ahí la gira de invierno. Bueno, sí, tan rápido no creo que salgan fechas, pero, pero bueno, ojalá. Sí, bueno, si son fuera de Madrid... Nosotros sí. nos mejor, vale, mejor, sí. mejor, porque en Madrid es que está saturado. No, ya no solamente eso, sino que tocar tres veces al año igual es un poco en el mismo sitio, quiero decir. Claro. Claro. Al final la gente... Sí, sí, la gente ya dice, mira, pues vas a ir tú. Va a ir tu prima. Sí, la de tu pueblo, prima. ¿No? Que ya te he visto 20 pasar, veces, ¿no? Sí. Ya me sé las canciones, ya me sé hasta el repertorio. No, pero hay grupos que lo cambian, ¿eh? Varían el repertorio. Luego, mola, hay mucha gente no, sí, que nosotros que no vamos a tocar claro. los mismos temas que tocamos en julio. Claro, hay que variarlos, incluso en el orden también. Sí, sí, en orden todo, o sea, de hecho... Repetimos muy poquitos. Repetimos, yo creo que... tres o cuatro. Sí, por ahí. Pero ya está. O sea, el resto son distintos todos. Sí. Ese no lo vamos a tocar. No, ese no. Ese no. Por ejemplo, no. Es que es complicado hacerlo en acústico. Claro, sí, este tiene mala adaptación. Este es un pelín complicado, sí. Este tiene un poquito así de... Va a ser que no. Todo es posible. Bueno, si lo ponéis... Claro. Más complicado, es más laborioso, pero bueno, al final se puede hacer, no sé, quitar la batería. Sí. Sí. Y a lo mejor si quitas la batería, a lo mejor lo intentáis. Hombre, sí, es más porque funcione con la sonoridad también, claro. Porque la gracia de este tema es que sea rápido y para claro, pues eso también. La rápido, claro, claro. Bueno, pero también con los instrumentos se puede hacer rápido en acústico. No, sí, ¿verdad? O sea, realmente tocarlo en acústico se puede, o sea, es físicamente posible. Otra cosa es que funcione bien. Claro, claro. Bueno, hay temas que funcionan muy bien en acústico, pero este personalmente, cuando estuvimos sentados mirando cuáles podríamos hacer, este es de los que más pierden, de hecho, me atrevería a decir, pero hay otros que al contrario, precisamente, a mí me parece que incluso quedan especialmente bonitos en acústico. Entonces, bueno, es cuestión de elegir un poco y de ver cuál puede resaltar mejor las cualidades de cada una de las canciones. Claro, y bueno, bajo licencia están preparando ahí en el local de ensayo un montón de temas, que la verdad van a caer unos cuantos, ¿no? Sí, claro, tenemos que estar ahí. ¿Cuánto tocáis cada banda? Pues tocaremos unos, tampoco mucho, porque no. Como están las cosas ahora, tienen que cerrar las cosas muy prontito, las salas, se terminará a las 11 se debe terminar. Complicado. Ya, yeah, pero es lo que hay. ¡Qué rollo, patatero! Ay, no, sí, pero es igual. Tenéis que empezar muy pronto porque pero si es lo no... Que es lo que hay. Por hay eso empezamos. Puntuales, sí. Por eso y Cantinas empezaban a las 8 y 50. A las ¿cómo sí, era? A las 9 menos sí, cuarto. A las 9 menos que cuarto. Será, sí, y luego los otros, pues 45 minutos antes. Y a las 11 tendremos que terminar. 11 un poquito menos. Sí, la verdad es que las salas se ponen un poquito... de esta manera. Yo siempre digo que parece que somos los teloneros del reggaetón. Sí, sí, sí, sí. Porque sí. Luego esperan a que salga la gente así y tal, todo esto del rock fuera y tal, y luego que vengan los que toman los cubatas y tal. Entonces un poquito las salas parecemos que somos los teloneros de la música más convencional. Pues sí. Pero vamos, es lo que hay, no se puede cambiar. En la sala Soco yo lo he visto también, ¿eh? Salir del concierto y ahí es peor, ahí en la batería. Hacen el batería plus y ya te echan. Yo es que solo he estado una vez y madre mía, joder, cómo te echaban. No te echan. Yo en salas, madre que, mía, en salas que no quiero hablar, que no quiero hablar, como decían. Uf. Te pillabas aquí, me decían Héctor, es que he escogido un mini que valía 12 euros, ¿eh? Sí. Y me han dicho que te tomes fuera. Yo se acabo. No, es que tienes que salir porque tiene que entrar otra gente. Sí, entonces, sí, sí, no sé, sí. Es un. Las salas, por así decirlo, muy consumistas. Entonces es un negocio. Sí, hombre. Pero claro, quitando la sala de Arribi, sí. Que es la única que la Arribi Live, sí. Que esa, es la que esa, ha puesto un poquito así por... Esa te las puedes afueras, quedar un todo poco demás, más. Nada. Sí. Pero ahí bueno. Te puedes quedar lo que quieras. Bueno, pues vamos a tener que hacer... Que no te van a echar. Yo hay que sé. Hacer una sala aquí en Villaverde, joder. Exactamente. Pues mira, sí. Vamos a tener que unirnos todos los músicos. Toda la gente de radios, todo esto, y montar una buena sala que realmente bien. No haya y que problemas no te eche, de. Por favor. Claro, sería una. Que una haya opción. Distintos horarios, porque hay gente que yo que sé que puede ver un concierto a las 10 de la mañana, otro que puede ver a las 10 de la noche, depende. Y vas a Leve, que por distintos ejemplo, horarios, ¿entiendes? Y no te echaban. Y que no te echen, ¿entiendes? Que y no vas a la urbe y no te echaban. No sé. Claro, sí, yo. Bueno, el Leve, bueno, nosotros cerramos. Las Calibur tampoco te echaban. El último concierto Leve lo hicimos nosotros. Ah, sí, verdad. Sabes que lo hicimos ahí. Y claro, hay que, y además era un sitio que Ya antes, pero antes que te, encima te pagaban, no tenías que tú alquilar la sala y todo. Claro. Vale, eso puede ser una utopía, ya que tú, que te paguen por tocar. Me parece bien, en salas me refiero, si no alquilas. Pero sí, unas salas que tengan unas condiciones un poquito, ya no dignas para los músicos en sí, sí, para lo, para, sino para el público. Para el público que joder, que viene, que te viene, que te viene a ver. Claro. ¿Me entiendes? Que en el fondo es un público detrás. Y joder, parece que lo tratan, lo están tratando como un producto. Sí. Y quieren hablar luego, después del concierto, quieren hablar un poquito con la banda, ¿entiendes? Exacto. Hay gente a lo mejor esperan, tiene que, yo que sé, o sea, que es gente que... más grande, pues esperan, claro, un poco a que salgan del camerino, lo que sea, y vienen a hablar un poquito, hablar, pues, y no, estar un poquito a... Claro, un poquito, un trato más, más personal, ¿no? Sí, que sí, tiene que, claro, tener. Yo creo que tiene que ver las o salas. O gente comprando el merchand de las bandas, pero ¿no? Eso sí, claro, si no lo hacemos, nada, lo dice, si no nos damos nosotros, poca gente lo va a hacer por nosotros. Eso está claro. Bueno, las barracudas tampoco te echan ahí, ¿no? No. Puedes estar no, el tiempo ahí. Pero vamos, que es que... Pero sí, me refiero, no, pero sé, una sala de esas, independientes, la Riviera, de, claro, todas esas, pues ¿sabes? Enseguida... Que, joder, que todo en la vida es un negocio, yo lo comprendo. Pero sí, no sé, yo creo que las cosas se pueden intentar ver de otra manera. Como yo estaba allí en la Riviera también en conciertos y enseguida, venga, fuera, fuera. Sí, sí. Se tiene que entrar la gente. Fuera los peludos. Chumbilla, fuera, fuera, claro, chumbilla, ¿no? Chumbilla, fuera. Entonces, no sé. Largaos. Y ves a los otros allí con la minifarda y... Sí, bueno, y luego que, claro, que gente... Y el engominado. Sí, sí, sí, que tiene menos cultura seguro y musical y tal que sí, cualquiera, sí, ¿no sabes? Pero bueno. Bueno, vamos a poner esta de Chicos de Barrio. Venga, va, vamos a... No nos pongamos tristes, joder. Eso. Vamos a alegrarnos un poquito. Bueno, la verdad es que habláis de calles muy míticas de Madrid, ¿eh? Luca de Tena. Uy, pues sí. Madre mía. Impresionante, sí, la chico de barrio. Hablamos de las cosas del barrio y tal. Hola, sí, las cosas que han pasado. Sale la calle Bustamante, esa la conozco. Sí, sí, la de la bodega Rosel, donde nos criamos, donde jugamos a las chapas y tal. Esas cosas cuando éramos canijos. Cuando cambié los no, cromos. Vamos a hablar de las gracias de Ayuso. No, no, eso no. O sea, déjala, porque... ¿Quién es? ¿Quién dices? ¿Quién hablas? Alguien por aquí que está haciendo cosas muy jodidas y no nos damos cuenta. No me suena. Sí. No sé de quién hablas. Bueno, vamos a poner ahora música de Ley Cantinas, que también tocan ese día, el 27. Y pues tocaréis esta, ¿no? La de No Podrás. Sí, sí. Sí, sí. Sale nuestra última grabación. Este verano estuvimos grabando. Uh-huh. Estamos sacando single a single. Si lo hemos hecho bien, va a ser el single que acabamos de sacar, ¿no? Lo que vas a poner, pues guay. Y luego pues habrá pues videoclip, seguramente. Sí, es la intención, un poquito más adelante. Claro, más adelante. Pero sí, no sé si de este tema, pero sí, próximamente sacaremos también videoclip. Es que ahora la gente ve los singles y ve los videoclips, es lo que más ve, es lo que más ve. Porque sacar un disco entero y dices, madre mía, ¡pua! Ya, da como pereza, ¿no? Da como pereza. Ya hay gente que lo saca en pendrive. Sí, lo he visto hasta sacar en pendrive, ¿no? Para sí, más cómodo. Yo tengo uno, que hace poco que vino una banda por aquí. Sí, La Orden del Caos. La Orden del Caos y lo sacaron en pendrive, ¿no? Dijeron, toma viento fresco. Pues ya eso sí que... Con cómic y todo, que venía con un cómic y todo. Ah, sí. Y decían, sí, sí, bien chulo. Que pues en el estupendo, disco... Bueno, eso me parece que lo pasa a ser súper caro. Sí, sí. Yo se lo he contado, pero vamos, eso a lo mejor es el futuro. ¿Mm? Pues sí. Nosotros el primer disco estuvimos a punto de sacarlo en USB. Sí. Me parece súper chulo. Pues sí, sí. Sí. Y intentar cambiar un poquito el sistema. Sí, sí, no, y aparte... Desde luego los discos tienen que seguir. Tienen que seguir, de alguna manera. Sí, lo que pasa... conceptuales, tal, tienen que seguir, si no, malo. Lo que pasa es que ya incluso el formato físico ya se ha convertido casi en un objeto de coleccionismo, porque es que no lo puedes escuchar a no ser que tengas un tocadiscos, porque ya ni los coches puedes escuchar discos. Ya ves. Entonces, pero los coches sí que tienen, por ejemplo, entrada para meter el USB. Entonces, lo veo más práctico sacarlo en USB, pero sí, sí. Pero es verdad que pues tiene su magia también, ¿no? El sacarlo en disco o incluso en cassette. Hay gente que está volviendo a sacar cosas en cassette, pero es un poco pues eso, por la magia y por el coleccionismo y claro, tal. Claro, claro. Pero eso estamos hablando, ¿no? Antes, ¿no? Para minorías, ¿no? El disco, sí, tal, sí, sí, claro. Pues lo que estábamos hablando antes y tal, para minorías. Pero en cambio lo del pendrive es una buena idea. Siempre que tuvieron un precio de sacarlo asequible, porque luego a sacarlo en pendrive te vale una pasta. Sí, sí, sí. Y cogerlo aquí, entonces, claro, hay que mirarlo, pero vamos, seguro que en un momento habrá quien que tenga unas ideas buenas para hacer eso. Hoy veo una foto de que han publicado los motores de su disco en vinilo, que todavía los tienen en Fnac. Dice, ya quedan pocos, pero ahí está. Todavía su disco de todavía motores. Todavía queda alguno ahí, en vinilo. Pues ya sabes, Héctor, cómpraselo a tu hija. Oye, pues le va a gustar, ¿eh? Oye, pues eso le van a gustar, ¿eh? Los motores. Le va a gustar. Sí, sí. Lo que diga ella. Claro. Ella decide, di que sí, di que sí. Sí, que sí. Yo le compro lo que sea. Exactamente. Y luego ya que si le gusta, bien. Exacto. Pues estupendo, mira. Porque no se puede obligar. Vamos, que los motores son estupendos, ¿eh? Sí. Yo lo cogería para mí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Son buenísimos. ¿Qué ha pasado? No, es que quería poner la canción de No Podrás, pero es que no he dejado. No podrás, no podrás ponerlo. Ahora cuando la oigas entenderás el No Podrás. A ver si te deja. A ver si me deja. Estoy buscando por otro sitio, a ver si así por otro lado me deja. Venga. Pues bueno, no. Es tanto lo que no podrás. No podrá, bueno, no pasa nada. Ahora lo arreglamos. Saldrá, no te preocupes. Lo arreglamos esto mientras vamos a poner música, por ejemplo, de bajo licencia, ¿no? También que. O de ellos. A ver si lo encuentras. De May. Bueno, sí, vamos a poner de May también. Venga, vamos a poner otra canción de May. ¿Qué canción queréis escuchar? Del 1 al 12. No me digas el 13 porque ese ya no. No, te voy a decir, porque intuyo que la intro la cuentas como tema propio, sí, así como, que la 3. Sí, hombre, la intro la cuento, 3. Sí. Bueno, venga, vamos con la 3, venga, vamos con ella. Y a ver si encuentras la otra. nacido, espera. Está tocando aquí otra cosa que no debía. Ay, no. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo solucionamos rápido otra vez. Ojo. Te digo que es que la familia es entera. Mentiroso. Venga. Se ha vendido. Sí, sí. Bueno. Sí que la mofos entera. Enterica. Ahora sí. Ahora sí, es que antes era un amago, era un amago, era un amago. Sí, os hemos hecho aquí un amago. A ver si estábamos atentos. Sí, sí. Exactamente. A ver si seguíais los pasos, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos la música de May, que el próximo 15 de septiembre, no olvides esa fecha, tocan en directo, pues en ese lugar. El espacio Ronda de Madrid, creo que es. Eso es. Ronda Madrid, sí. Ronda Madrid, exactamente. Ahí toca. En el... A ver, espera, que lo tengo aquí. Ahí le tienes, Estela. Sí, pero un segundo. Muy bien. Perfecto. El precio, la hora y todo eso. Pues se quedan 10 euros, eso sí. Eso sí. La ronda de Segovia, 50. 50. Eso. Ronda de Segovia, 50. Metro Puerta de Toledo. Metro Puerta, a las 7 de la tarde. Se abren las puertas. Eso. Espacio Ronda Madrid se llama. Perfecto, Chachibirule. Pues ahí tocan esta gente. Llamada, pues, el grupo. May. Que madre mía. Ya, ¿cómo se nota la vuelta al cole de las bandas, eh? Porque este mes de agosto yo no decía ni uno aquí, o muy poco. Muy pocos. Poquísimo. Dijiste el de... El de Barney de La Paloma y... El de Barney de La Paloma un poco más, sí. Sí, sí. O sea... Sí, ahí estuvimos viendo a los Barney, sí. Ahí estuvimos, sí. Yo subo también ahí. ¿Y a quién era? ¿Tú estuviste también, eh? Sí. ¿Dónde? No te vimos, joder. Es que había bastante gente. Estaba petado, sí. Estaba petado. Estaba petadísimo, sí, la verdad. Y a Maripipa de Chamberí también allí cantando sus coplas y sus cosas. Y luego habían los teloneros que estaban también, que hacían un grupo de versiones. Sí. Que son unos amigos también. Sí. Que estuvieron tocando también, que bueno, que estuvo guapo. Sí, el Mariano Juárez, que lleva un montón de años en la música metido también. Sí. Estuvo en Viga y ha estado en un montón de bandas. En Huevones. Sí, en Huevones, lleva un montón de bandas y tal. Y... Si en el fondo somos ya unos tardillas. Bueno, lo importante es cumplir años. Menos nosotros. Nosotros somos... Sí, la plena juventud. La plena juventud. Pero vamos, ya a partir de este mes, ya a principios de septiembre, ¡buf! Es como este ya programa. Este programa todo. También estaba en la eterna juventud. Sí. Empezó ayer. Pero y ya llevamos 1000 y pico programas, majo. Y que sean más, el más, doble. Y que más. Sean el doble. Y más con vosotros, que estáis ahí metiendo siempre caña y estáis aquí apoyando. Y eso mola. El programa 1067 ya. Oye, 1067 ya. 1067, el año pasado hicimos los 1000. En mayo, ¿verdad? Bueno, pues cuando queráis tendréis que hacer un festival de aquí en Villaverde, decir solo aquí, nos montamos aquí algo. Mira, aquí somos pues bandas dispuestas. Pues sí, la mira. Es que sí, hay unas cuantas, sí. Claro. Que aquí ya han venido unas cuantas al estudio a tocar, o sea que. Sí, aquí han venido también algunos a tocar algo y tal. Está muy bien. Y nos lo hemos pasado fenomenal, así que si alguno mira, precisamente así os por no llevar batería, animáis, podríamos hacer aquí un concierto. Positivo que tiene, pues también. Sí. Algo positivo tenía que tener. Sí. Muy positivo. Tienes que haber dicho y tría el chelo, joder. Pues mira. Sí, es verdad. Bueno, ya la tengo la canción. Ah, mira, ya está. No podrás. Aquí. Ya está. Venga. No podrás. Ya pudo. Ya entró. Ya entró. Bien. Ya está, localizada. Pues ala, pon. Vamos a poner esta canción, No Dale. Podrás, de Lee Cantinas. ahí teníamos la música de Lee Cantinas. La verdad es que están flipando aquí los de May, están diciendo, joder, eso suena muy veraniego. La verdad es que sí, se está acabando el verano, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero la canción puede la seguir última sonando. Canción del verano. Pero puede seguir sonando, ¿eh? Puede seguir sonando. Que les preguntaba por aquí, o de récord, que si van a salir por aquí de Madrid, sí, esas cosas, van bueno, a ir sí, de girilla por ahí. Hombre, tienen que hacer. Hombre, tanto en Licantina como sí. Bajo licencia, o May. No sé si ellos también van a ir o no. Hostia, estaría bien, un cartelín ahí. Los tres. Los tres juntos ahí. Los tres junticos ahí. Sí, se ve un buen mestizaje. Para mí eso es estupendo. Pues mira, no estaría mal, ¿oye? Podría funcionar, sí. Porque sí, claro. Hombre, también es una manera de llegar a un público que no suele escuchar tu música. También, porque sí, tocar con grupos que tocan lo mismo que tú, pues a ver si es un poco una apuesta segura. Claro. Pero joder, también es, yo creo que es interesante ir a ver grupos de cosas que no sueles escuchar. Mira. Entonces, pues el público de May, pues sería, yo creo, interesante que escuche pues eso, más tipo punk o más tipo rockabilly o surf y tal. Y al revés, ¿sabes? Sí, me parece que los clichés es una manera siempre de quitarlos. Siempre. Y sí. Yo qué sé, hay que tener, no es que esto no hace nuestra música, no voy a vernos. Hay que también intentar tener un poquito, no ser tan talibanos del rock. Intentar ser, joder, en el fondo es música y tal. Mira. Y hay que hacer una cosa que esté bien entre todos y que a lo mejor no es tu estilo, pero te puede gustar. Sí, claro. Mira, el otro día estuvimos en la fiesta de Alcorcón y tocaba el Leice y Ángelus Apátrida. Sí, claro. Estuve yo también, ¿eh? Así estaba. Sí, sí. ¿Tuviste, no? Sí. ¿Cómo estaba? Para ser domingo, ¿eh? Hasta ¿cómo estaba? Hasta la plaza, abarrotada. Sí, hasta arriba. Hostia, y además, los Ángelus son muy buenos. Sí, le hice también. Le hice, joder. Yo no los había visto nunca a Ángelus Apátrida. Madre no, mía, pues impresionaron. Les he visto ya como 5 veces. Bueno, no, todo el mundo dijo que me veía me decía, yo los he visto no sé cuántas veces. 8 sí, pues, veces, 7 veces, no bueno, sé yo qué. Bueno, yo a tanto no llego. Pues sí. Pero sí, dijo sí. Una cosa a Guillermo que me... Que dije, joder, ¿verdad? Que estaba lleno de chavales pequeños. Sí, sí, sí. Y dije, joder, qué guay. En plan, gente que mañana va al instituto y ahora está viendo Ángelus Apátrida, tío, qué claro, guay. Claro. Mola, mola. Porque decía él, claro, es que si no, no tiene otra oportunidad de ver a las bandas. Porque la gente se gasta no sé cuánto dinero en los sí, festivales, también. ¿Verdad? Aparte decía. Que era gratis, claro, joder. Y como también. Era gratis, pues los chavales pueden ir. Sí, a lo mejor no manera. Tienen otra oportunidad de hacerlo, ¿no? Es que lo que tienen que hacer los ayuntamientos. Bueno, ya no solamente que cueste pasta, sino que hay muchas salas que no dejan entrar a menores. Es verdad, claro, es cierto. Claro. Ahora aquí en Madrid sí que dejan entrar, pero tienes que entrar con tus padres. Sí. Exactamente. Con tus padres o tu acompañado, sí. Acompañado de tus padres. A ver, es un paso. Sí, evidentemente es un paso. No es lo ideal. Hasta hace nada, paso. Yo me acuerdo una vez una chica que venía de Barcelona con su madre. Iban a la Riviera a ver a Leo Jiménez y no la dejaban pasar a la chica. Y venía con su madre. Ya. Y su madre se hacía responsable de ella. Sí. Pero no la dejaron pasar, ¿no? Pobre. Y a otro que venía a ver a Sabaton de no sé dónde también de fuera y no le dejaron pasar por lo mismo. Y con su entradita, el pobrecillo. Sí. Venía con los amigos, ahí la caracol. Bueno, Sabaton yo creo que sí que les he visto 8 veces igual. Sí, sí. Y no sé qué era el Leo, es que nunca me sale. El Eubite o como se llame. El Beiti. Eso. Es que tiene un hombrecito que... Uf. Bueno, yo el otro día estuve viendo a Gudine aquí con Héctor y madre mía, impresionante, ¿eh? Sí, la fiesta es ahí, en un sitio pequeñito y... En la caseta de En la de caseta, moto. Pero bien, hay que apoyar estas cosas. Sí, sí. Y luego también al Corcón, además de Leice y de Ángelus estaban también por la mañana, también había otros grupos. Sí, que sí. Por la mañana, que hicieron descanso de 3 horas y tal, y eso, joder, también está bien. Hay que, joder, esos conciertos mañaneros. La verdad es que ahí el ayuntamiento, pues bien. ¿No? Apoyó aquí un buen movimiento y se demostró con la gente que hubo. Sí, sí, eso sí. Es importante. Sí, exactamente. Porque si ves que no viene nadie, pues todavía puede ser tal, pero es que hubo gente. Entonces, tienen que ir por esta línea. Exactamente, y apostar todos los ayuntamientos y todos los distritos. Madrid es un poco difícil, de... pero. Difícil es, la verdad. No, pero estaría sería muy lo suyo, bien. Sería lo difícilillo. Suyo. Difícililla. Porque madre mía. Exactamente. Te lees los programas de los barrios por ahí y dices, algunos dicen, madre mía, joder, no. Madre hay mía, para chaval. Y no hay es otra que cosa. Ni siquiera un poco de rock así. Ya. Más. O pop rock o algo así, ¿no? Sí. Es que sí, ni no. Eso ya siquiera, no sé. Uf. Bueno, complicado, sí. Bertín Osborne tiene esos fans. Sí, sí. José Manuel Soto, todos estos, ¿no? Puede ser. Que todo tiene que tener ahí. Sí, claro, claro. Sí, bueno. Pero que haya para todos los públicos. Que haya para todos los públicos. Claro, lo he dicho muchas veces. Exacto, exacto. Si sí, sí, puedes traer reggaetón o puedes traer lo que quieras, pero un poquito para todo, ¿no? Las ser. Fiestas son para todos, pues para todos, de todo. Claro. De todo, joder, si es anda que no hay música, joder, aquí en los locales de ensayo. May, en bajo licencia, licantinas. No me digas tú que no podían estar en un sitio menuda de estos. Tarde. Menuda tarde. Menuda tarde. Vamos. Menuda tarde te pasaba. Te lo va a pasar pipa. Pipa. O no. Genial. O no, chavales, o no. Chavalas. Bueno. Estamos casi acabando, qué pena. Sí. Estela. Pues sí. ¿Ponemos otra de bajo de decencia para que la gente...? No, de licantinas, pon. Sí, ya me caso. De licantinas. ¡Claro! ¡Se oiga! Joder, he venido a hablar de mi libro, hostia. Vale. Eso. Hombre, que escucharles un poco, sí, sí. Sí, otra, otra. Yo lo único que quiero decir es eso, que la gente venga al concierto de licantinas y bajo licencia. Pues eso, a la que estaremos ahí con las entradas anticipadas. Y nada, que a ver si se hace un buen concierto. Ahí apoya aquí toda la gente. Y hay que apoyar también ahí a todos. A Croc en general y a nosotros en particular. Eso, eso. Sí, sí. Sin ego. Bien. Sin ego ninguno. Seguro, seguro. A May también hay que apoyar, también. A los May, sí, allí todos ahí. El día 15, todos a verlo allí. No olvidéis que tocan ahí. 10 euritos, ya ves tú. Si es que... Sí, sí, eso te lo gastas claro. En el burriquín. Sí, te lo gastas viendo a ellos, ¿verdad? Claro. Nada. Bueno, vas a te lo he fastidiado, ¿no? Sí, no, que está. Sí. Ahora está ahí rebuscando. Rebuscando. Rebuscando. Como decía Ley el otro día, buscando también, algo así. Buscando mirando eso. Buscando mirando, eso. Rodando mirando. Por el suelo. No. Eso, eso. Bueno. Le dice que buenos, Qué buenos. Es concierto. Sí, la verdad es que bueno, el primer LP de Leice era la super. Devorando las calles se llamaba. Muy bueno. Tocaron una del último disco, No Podrán, precisamente, un single. Que lo típico, ya sabes que han sacado un single y no han querido sacar el disco entero. O ¿ves lo que se lleva ahora? Por... Lo que se lleva ahora. Bueno. Si es que al final. Es el estilo paquete. Es la forma. Exactamente. Tocaron más temas de otros discos. Es que. La verdad es que tienen una discografía bastante amplia. Y claro, la gente decía, el cantante Félix decía: ves, estáis esperando las conocidas, las del primer disco. Sí, sí, sí, sí. No las cantáis, estas no son. No queréis más, cantar, ¿eh? No queréis cantar estas, ¿eh? No queréis, pero. Bueno, es lo normal también, ¿sabes? A ver, pero la gente las estaba escuchando, o sea, al menos las estaba escuchando. Sí, sí, por eso, claro, sí. Hay que hacerlas claro, en estaba directo. Poniendo las orejas, claro. A lo mejor esas las desconocía tanto y la pues gente sí. Estaba escuchando. No, pero la gente se lo pasó bien. Se lo pasó genial. Yo, por lo que veía, se lo pasaba sí, mal. Sí, sobre todo lo que decís, ¿no? Que venga gente joven y tal, eso siempre. Y niños también, incluso. Ves allí los pequeñajos con sus cuenecillos para arriba así, más majos. Digo, mira, ahí, con sus padres. Vas a quitar la bajo licencia y vas a poner pues ya la de... A ver, censura, la censura. ¡Censura! Llega la censura. Y vamos a poner como a... dice cierta persona, libertad. Eso. Bueno, vamos con ello. Licantinas, aquí en el programa La Mansión. Bueno, pues ahí tenemos la canción. Esperemos que os haya deleitado para los oídos. La verdad es que la música mola escucharla, ¿eh? Mola escucharla. Hombre. Es un gran invento de la sociedad. Eso, un amigo mío escuchó en Argüelles a un chaval decir: pues yo tengo una teoría, y es que creo que hacen las series para que te gusten. Yo sí. Digo, joder. Buena teoría. Lo ha pensado mucho. Lo ha pensado mucho, sí. Muy elocuente, muy locuaz, sí. Sí, sí, hombre. Muy bien, muy bien. El cerebro le funciona bien. Sí, sí, sí, el chaval estaba bien, ¿eh? Sí, sí. Y lo raro que sea, la música está hecha para comer. Ya ves. Depende de cómo lo veas. Sí, sí, sí, también. Hombre, sí, había bien. Una serie de un alien que, ¿sí? que comía música. Sí. Comía música. Uf. Eso eran unos dibujos, ¿no? Sí, eso era. ¿Cómo se llamaba? Tommy Oscar se llamaba. Ah, eso. Y se comía la música ahí el tío. Sí, curioso. Vale. Pero que comiese las notas musicales. Eso es. Las notas. Literalmente. Ay, no me suena nada eso. Bueno, cosas muy raras. Voy a buscarlo, ojo, ¿eh? Tony, ¿cómo es Tony? Tommy y Oscar. Tommy y Oscar. Ya está apuntado. A buscar. Lo busco y ya. A buscar en la memoria. Para el próximo tema. Busca la memoria. Comiendo notas. Sí, bueno, a lo mejor haces una canción con eso. Comiendo notas. Mira, luego te inspira ahí. Demoliéndoteles, comiendo notas. Eso es. Claro. Vale. El próximo disco se llama. El nuevo tiene cantinas, demoliéndoteles. Comiendo notas. Oye, buena idea. Ya está. Pues mira. Ahí está, ahí está. Proyecto. Proyecto futuro. Proyecto futuro. Proyecto futuro. Ese es. Bueno, recordamos los próximos dos conciertos recomendados por este programa La Mansión. Uno es el 15 de septiembre, no olvidéis. Ahí en el lugar de Madrid, ¿cómo se llama? Espacio Ronda. Espacio Ronda. Espacio Ronda, Metro Puerta de Toledo, este domingo a las 7, 10 euritos. Oh yeah. Y los bajo licencia de Licantinas, ahí en Independence Club. Independence. A las 8 menos cuarto que se abre. Sí, ¿no? sí, el 27, viernes 27 de septiembre, Independence Club. Uh-huh. Ahí estaremos. ¿Y la pasta cuánto es? Que no me acuerdo. 10 y 15. Ah, 10 anticipada. 10 anticipada. Y 15 taquillas. Y 15 taquillas. Bueno, pillar las anticipadas y así. Mucho más mejor donde va a parar. Mucho más mejor, claro. Exactamente. Claro. Y luego da para otras cosas. Exactamente. Esos 5 euros para el viaje. Para la gasolina. Para la última. Para cervezuki después. Exactamente. O pasaje ahí en la Independencia esa te deben de clavar hasta la. Hombre, cruz, yo siempre ¿no? digo lo mismo, entrar en los sitios, entrar ahora que no me escuchan. Ahora que no escuchan. Con las botellitas, metidas aquí y tal, y luego pillas una Coca-Cola y son los cubatas sí, bastante sí. más baratos. Yo eso lo he visto alguna vez, sí. Aprovechar si las salas aprovechan. Ir al baño y... Si las salas aprovechan de nosotros aprovechamos de las salas. Hombre, claro. Exactamente. Sí, sí. Uy, una Coca-Cola. Sí, irte al baño y sacar. Y le echas el vodka, lo que sea. Vodka, la Coca-Cola, el whisky. Una litrona no te puedes llevar. No, la litrona no, pero bueno, hay que aprovechar. Os ponéis en la entrada y dejáis pasar a la gente con. Sin problema. Bueno, eso no. Somos generosos, pero no tanto. Ay. En la burra la gente se salía, compraba la cerveza en el chino, se la bebía y luego ya entraba. Y luego ya entraban ya ahí. Sí, también, sí. Yo toqué la Wii Rock. Es otra opción también. Y lo he hecho viendo grupos y cosas claro, pues, no me cuando te tocaba ahí que no lo hicieran. Claro, te ha salido la. Además, la gente veía la banda, se salía, se bebía la cerveza del chino, luego volvía a entrar y así. Como te ponían el sello y tal, pues te ponían un sellito, pues al lado. Para ir a fumar y tal. Y sí, el de chino se debe forrar, vamos. Claro. Hombre, lo único que ves, te pierdes concierto también, ¿no? Y tal, pero bueno. Sí, bueno, pero también lo puedes hacer. Sí, hombre, más barato te sale la cerveza, eso seguro. Pues sí, pues sí. Si es por cerveza. Exactamente. Bueno, si no, entre grupo y grupo sales corriendo de la pin class. Ah, sí, por eso, que la gente hacía esas cosas también, sí, ¿no? Sí, exactamente. O al principio así, que estaban en la cola de la gente allí. No, ahora como están las cosas, te salís fuera con un cigarrito, pues aprovechas y te tomas una cervecita. En los descansos y descansos. Pues sí. Lo siento por las alas. A ver, pero hay caras de lo que hacéis, a ver. Si te sale, luego hay que entrar otra vez, ¿eh? No te vayas, quédate ahí. Exactamente, y si no, aprovechar y ponerlos más baratos. Sí, más barato. Ay, bueno, Ya, esto es un negocio, por desgracia. A ver, no podemos hacer nada. Bueno, pues muchas gracias por venir. A todos y todas. A todos y todas. A vosotros por invitarnos. Bueno, ya ves. Un gusto que vengáis. Un placer enorme. Pues que os haga bien a los dos, a las tres bandas. Sí, eso. Los dos conciertos Chachi Firulis que hay. Uno el 15 y otro el 27. Y que volváis más veces. Eso. Cuando queráis, encantadísimo. Pues, incluso a tocar algo, así un poquito acústicamente o sin acústico, da igual. Exactamente. Sin acústico también. Venga, se puede. Venga, va. Gente no que no los vecinos, pero... O sea que... Y me dicen que caí. Eso es lo de silencio. Bueno, no, pero sí, muy a gusto con vosotros y seguir apoyando el rock y la música. Sí. Hasta que el cuerpo aguante. Exactamente, hasta que tengamos vosotros es muy necesario. Claro, hasta que tengamos una idea que el cuerpo diga, hostia, también podemos. Exactamente, con el taca-taca, pero aún así hay que seguir porque la música la vas a llevar en tus venas toda la vida. El día de Killer Kids estaba allí. Pues yo creo que debía ser la abuela de alguno de ellos. Pero no sabéis cómo bailaba la señora allí. Lo que podía disfrutar la señora viendo. A lo mejor era su nieta o no lo sé, pero sí. La señora allí. Oh. Unos bailes se daba la señora. Claro. Digo, mírala, toma ya, cómo le gusta. Claro. Sí, sí. Aunque luego no escuche más otras bandas, pero. Mejor no escucha a nadie más, pero oye. Más, pero escuchaba menos, ella, ¿no? Exactamente, pero al menos. No sé. Escucha una banda y dice, joder, pues al menos la. Una creo que banda la familia la de la. Una le emociona, sí, sí. Sí, sí, sí. La señora no veas cómo se emociona. Bailando allí, digo, mira, ya, toma ya. Ya en la siguiente ya no la vimos. Ya se fue. Yo entendí, el siguiente año ya no la vimos. No. No, no, sí, la vez fue pobre. El sábado pasado. O sea, no, afortunadamente. Sí. Bueno. La señora ya se fue, ya se cansó. Pues ya con esto es suficiente. Muy bien. Y nos encontramos al batería de los tremendos, que también tocan el 27, ese mismo día, en Parla. Ay. Y tal, pero bueno. No si pasa es que nada. Como habéis visto antes, todos tocáis todos. Si es que ahora coincide. Hay muchos planes. Hay muchos planes. Como dice la amiga mía. Sí, es verdad. Ay, y luego nos pasa que a ver a cuál vas. Pinto, gorgorito. Pinto, gorgorito. No lo hemos pedido, nosotros ya no lo hemos pedido. Nosotros ya lo hemos pedido. Lo siento. Sí, sí. Bueno, y luego comentamos aquí el bolo. Bola. Que. Bueno. Tenemos unas cuantas crónicas, Estela. Uy, pues sí, tenemos que comentar cosas, sí. Sí, tenemos ahí unas cuantas crónicas de conciertos pasados y tal. ¿Y? El sábado vamos al de Coven y bueno. Ah, Coven, sí, que termina su gira de 20 aniversario. De 20 aniversario, que también otro concierto recomendado. La Good Father, no sé si habéis tocado alguna vez allí. El cantante. ¿Sí? ¿Habéis tocado? Sí, el del Trapa. El de Trapa, sí. Hombre. Sí. De hecho, tocamos con otro grupo que tenía yo y tocamos con ellos. Ajá. Muy bien, otra sala también que mola, otro sitio entrañable también. Sí, el viernes estuve yo de hecho ahí viendo un concierto, la Bufada. Sí, de mis amigos de Alfredo, de Lirio Crónico, un saludo para ellos. Guau, hay programados conciertos, madre mía, impresionante, porque encima lo hace caro, viernes y sábado, pues tiene la agenda súper apretada. Sí, súper apretada. Al final llegará un momento que van a tener que hacer los jueves, domingo, lunes. Bien, pues bien. Sí, pues sí, también. Hombre, cualquier día de la semana es bueno también, sí. Porque mira, el otro día que fue un lunes Gudini y cuánta el gente sí, y cuánta sí, sí. Gente había. Sí. Además, hombre, a las fiestas también. Hombre, las fiestas bueno, fiesta, pero. Sí, pero bueno, pero bien, sabes que. También hay gente que sale un lunes, no sé, a ver un concierto. Uh-huh. Sí. Uh-huh. La verdad es que hay que programar, hombre, también en salas buenas, y en sitios decentes y horarios decentes. Claro. Pero claro, está. Un lunes o un martes también está bien. Pues sí. Y no bebáis si vais a coger el coche. Eso decía el otro día un músico. Ah, sí. Eso decía un músico. El gallo de la patria lo decía. El gallo de la patria dice, no bebáis. Si vais a coger el coche, no bebáis. No bebáis. Luego ya... Luego sí, porque luego hay controles. Mira, el otro día pararon a un chaval que conocemos también que dice, joder, otras veces me vengo andando. Nunca cojo el coche. Nunca cojo el coche. Basta que cogí ese día el coche y había bebido... Plus. Había bebido, plas y de madre mía. Le pillaron porque hicieron un control, claro. Sí, ahí en Alcorcón y ya. ¡Hala! Sí, ahí no sé cuánto nos dijo de multa que no, le habían puesto. Madre mía, es que... Ni me acuerdo, pero bueno. Sí, sí. La multas, eso es otro. Dice, ves, yo he venido andando. Sí, digo, final, claro. Al siguiente día le sirvió la experiencia, sí. Y dice, ya no vuelvo a hacer el mismo. Dice, voy a acercar a un amigo acá, a su casa, no sé qué. Claro. Y cogió el coche y, claro, como había bebido, pues le pillaron. Y controles este lo hacen en cualquier lado. Hoy en día, madre mía, te los encuentras a la orden del día. En cualquier sitio, en cualquier carretera, en cualquier... Calle de por ahí. En cualquier calle. Que dices, una calle escondida también. Pues suelen y hacer... más si son fiestas. Sí, son de fiestas. De algún barrio, de lo que sea, suelen... siempre va a haber más, yo creo. Sí, sí, suelen... Bueno, no... ¿No vamos en metro? Eso. El metro, que es muy bonito. O volvés en metro. Sí, el metro que vuela. Vuela, sí, vuela las carteras, vuela... Vuela todo allí. Bueno, pues un placer. Vamos a cerrar con May. La canción que... ¿Cómo se llama? Hatshepsut. ¿Y de qué va esta? Pues de una faraona que se llamaba Hatshepsut. Anda, toma ya. Una faraona. ¿Y qué hizo la faraona? Pues principalmente ser mujer. Ser mujer. Sí. Pero bueno, hay una historia oscura detrás de traiciones y... Uy. El próximo un libro tenéis que escribir ahí, ¿eh? Sí, con todas las historias sí. que tiene May, porque May tiene unas cuantas ahí impresionantes, ¿eh? Sí, bueno, intentamos que las letras tengan un poco de miga, porque si no, qué gracia tiene. Sí, bueno, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que canta letras cada sí, uno. Yo soy el primero que le gusta las letras chorra y los ganglios y cosas así, pero... No, hombre, pero eso también está bien. Sí, ¿eh? Sí, joder. Todas son políticamente correctas, ¿no? Como se suele decir. Bueno, pues un placer, Lecantinas. Igualmente. Un placer bajo licencia. Y a vosotros, May. Muchas gracias. Y nosotros volvemos otra semana más. Aquí estaremos. Y la semana que viene, la verdad es que tenemos también invitados. Un festival que se llama Rock Capacidad, que es el 21, bueno, 20, 21, 22, son tres días. Un festival que hacen en Parla las Casas de Juventud. Es benéfico. Es benéfico y tocan unas cuantas bandas que luego la organizadora nos lo va a comentar la próxima semana que viene por aquí. Además, ellos son del programa Rock Machine. No sé si os suena el Rock Machine, el programa Rock Machine, Mariscal Rock. Un programa que lleva ya un montón de años también funcionando y han sacado un disco recopilatorio todo con un montón de bandas y tal. Bueno, ya dos discos recopilatorios. Bueno, pues un placer a las tres bandas y larga vida. Y bueno, larga vida a la mansión, porque si la mansión. Pues sí, también. La mansión hoy ha cogido a tres bandas importantes. Aquí acogemos a todos. Muy bien. La mansión es muy grande. La mansión es grande. Aquí cabemos todos. Aquí cabe. Si caben tres, caben cuatro, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Es eso. Bueno, pues tenéis que hacer un acústico, ¿eh? Estaría muy bien, ¿eh? Bueno, cuando queráis. Vamos, no, tenemos ya el Celdis fresco, o sea que... Es verdad, el... Nada, la semana que viene. Claro, tocamos el domingo y luego el martes venimos aquí a tocar. Más fresco no lo podemos tener. Sí, un Celdis ahí guapo. Bueno, vamos a cerrar con esta canción que hemos dicho del grupo. El primer disco, vendrán más porque evidentemente estáis preparando temas nuevos. Pero mejor hacerlo en single, ¿no? Como decías, que en single es mucho mejor, ¿no? De momento lo vamos a hacer en single, sí. Sí, es que disco entero hoy en día, ya te digo, la gente escucha una canción o dos y ya está, y para de contar. Si es que el disco entero no te lo escucha ya, bueno, los que estamos presentes, que sí. Yo sí. Escucharlos enteros, pero hay gente que no. Pero somos minoría. Sí, no, ya la mayoría ya no hace eso. La mayoría hace un tema, venga, me pongo otro. Bueno, pues un placer. Hasta pronto.